Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Víctor Frankl, el psiquiatra fundador de la logoterapia, cuenta en su libro El hombre en busca de sentido las peripecias de un colectivo de judíos prisioneros en campos de exterminio nazi, liderados por el propio Frankl, que cada día buscaban y encontraban motivos para seguir vivos y mantener la esperanza. Frankl continuó investigando sobre las actitudes positivas como medio de supervivencia y acuñó el término logoterapia, un método terapéutico que utiliza como elemento de curación la capacidad que todo individuo tiene para pensar, hablar y hablarse a sí mismo en positivo. La clave es restringir los pensamientos negativos y fomentar la fe en nosotros mismos, buscando en cada momento la respuesta más conveniente a nuestros problemas. No se trata de negar las dificultades, sino de transmitirnos consignas que nos ayuden a superarlas. ¿Quién no ha visto a los tenistas hablarse a sí mismos en pleno partido, animándose, corrigiéndose, estimulándose? Han sido entrenados psicológicamente para ello, para superar esos momentos de flaqueza o desaliento, dándose ánimos a sí mismos, apelando a su fuerza interior, a esa actitud positiva y optimista. Recordemos siempre que ser optimista equivale a vivir mejor. Buscar el lado positivo de las cosas ayuda a sentirnos mejor, hace surgir sentimientos de bienestar y proporciona fuerza y energía para enfrentarnos a las situaciones difíciles. Fijarse en las cosas buenas de la vida es una actitud que puede ser cultivada permanentemente. Veamos algunas pautas. Cuando percibimos algo como exclusivamente negativo, dudemos de ese pensamiento. Tiene que haber algún modo de encontrar algo positivo a la situación, o al menos de relativizar su gravedad. Cuando nos veamos atrapados en un callejón sin salida, no reaccionemos inmediatamente. Detengámonos, reflexionemos y busquemos alternativas. Hagamos frecuentemente inventario de todo lo bueno que tenemos, que es mucho. Recordemos cuántas personas están peor que nosotros. Escuchemos a quienes nos quieren y nos valoran tal y como somos. Utilicemos pensamientos constructivos, como por ejemplo, quiero, puedo, soy capaz. Recordemos situaciones a las que respondimos positivamente. No aceptemos pensamientos como a mis años no puedo cambiar, por ejemplo. Admitamos nuestros errores, solo quien se equivoca está vivo de verdad. Los que nunca se equivocan cometen la mayor de las equivocaciones porque no asumen riesgos. Consciente o inconscientemente se han rendido, han dicho me planto. Y finalmente, recordemos, las dificultades son oportunidades que nos da la vida para fortalecernos. De estas batallas podemos salir reforzados y con una mayor autoestima. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.